Precisamente de Victoria, no está aquí, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes recuerdan que hace unos años, cuando Victoria era muy pequeña, su mamá estaba de viaje y fui a hacer compras a un almacén, a comprar algo de comida. Era época previa a la Navidad y entonces, cuando nosotros llegamos a la caja para pagar, cerquita de la caja había un leopardo blanco espectacular, un tigre era, espectacular, de peluche, impresionante. Yo mismo dije, qué cosa tan bonita. Y claro, cuando pasamos por ahí y llegamos a la caja, mi hija comenzó a llorar que quería el tigre o el peluche este. Yo sabía lo que estaba pasando, estábamos justo entrenándola en ese momento para que no agarrara la costumbre de que cada vez que entramos a una tienda hay que comprarle algo. Los que son papás saben, ¿se acuerdan de esa época? Dios mío. Bueno, todavía ahora como que ya lo tiene más calmado, pero en ese momento era intenso el asunto. O sea, era entrar a una tienda y había que comprarle algo, ¿no? Y entonces, claro, yo miro aquel leopardo y tal y dije, ay, ahí va Victoria otra vez. Y entonces le dije, no, mamita, nosotros vinimos a comprar comida. Y aquello fue entrar en un drama. En un drama en donde la cajera me miraba y decía, ¿qué va a hacer con su hija? Y yo me quedé así como pegado porque ella así como que me miraba y seguía como pasando la leche y el pollo y me miraba así como. Yo casi le digo, vieja, usted no se meta. De veras, porque dije, pero ¿cómo es posible que ella me esté mirando así? Y de hecho me llegó a preguntar, ¿qué va a hacer? Le digo, no se lo puedo comprar. No se lo voy a comprar. Y aquello fue peor. O sea, el nivel de drama del estante a la caja subió de la caja a la camioneta. O sea, eso fue una cuestión. Y le dije, Victoria, mamá y yo te hemos enseñado, te estamos enseñando, bla, bla, bla. Usted sabe, la prédica de los papás. Arrancamos por ahí y yo iba manejando, iba chequeando cómo iba ella atrás. Bueno, las lágrimas son las más gruesas que yo le haya visto a mi hija. Eran gruesas, gruesas. Y yo veía que no paraban las lágrimas, se limpiaban las lágrimas. Y entonces la miré por el espejo y dije, mamita, usted sabe que. Y entonces ella responde y dice, es que ningún tigre me ha entrado tan profundo. Me dice, es que no puedo sacarlo de mis pensamientos. Yo necesito ese tigre. No, le dije, no. Una cosa es que tú tengas un capricho y otra cosa es que necesites algo. Eso no importa. Un niño no entiende la diferencia. Y aquello fue tan dramático. Yo dije, ¿cómo hago para parar esta situación? Le dije, mamita, usted sabe que yo la amo con todo el corazón, lo que usted quiera, pero tenemos que aprender una lección aquí. Y me aguanté, yo no sé cómo lo hice. Hasta el día de hoy tengo un sentimiento de culpa por no haberle comprado el bendito tigre. Especialmente después de lo que me dijo, porque hubo un silencio, se limpió las lágrimas y me dijo, le dije, mamita, usted sabe que yo lo que usted necesite, yo. Y ella me dijo, papá, yo también quiero decirte algo. Yo, sí, mi amor, dime, que cuando tú seas viejito, yo te voy a cuidar a ti. Ay, Dios mío, yo dije que. Y yo vi el cuadro, aquí su servidor, bien saludable y todo, pero mayorcito, y con antojos de ciertas cosas, y mi hija diciéndome, no, señor, usted no necesita un pastel, usted no necesita dulce. Usted lo que necesita es vegetales, empújese la sopa. Yo dije, Señor Jesucristo, se me fue, pero me dio la vuelta. Y claro, yo que le quiero enseñar a ella algo, me quedo con esa cuestión también. Qué difícil es distinguir entre deseos y caprichos y necesidades verdaderas. Es más, si yo le preguntara a alguno de ustedes, si yo pudiera hablar con usted, contigo, y preguntarte, y que honestamente pudieras contestar, si yo te hiciera la pregunta, ¿qué necesitas hoy? ¿Qué contestarías? Algunos dirían una compañera de vida. O sea, si no la consigo ya me muero. Está bien, eso se entiende. Otros dirían un trabajo nuevo, porque o me dan un trabajo nuevo o yo cuelgo a mi jefe. O sea, algo así. Algunos dirían, bueno, es que yo necesito un carro nuevo porque ese ya me tiene harto, me acaba de dejar, precisamente casi no llego a la iglesia por... Yo necesito un auto nuevo, una casa nueva, yo necesito eso, yo necesito aquello, yo necesito una blusa que vi, yo necesito otros zapatos, otros zapatos. O sea, ¿cuántos colores de zapatos existen? Pero son miles y miles de colores y formas de zapatos, nunca hay suficiente. No, pero es que para estos lo que necesito es otro bolso, entonces como no tengo, necesito el bolso que le va, o sea, entonces la lista... Ya saben de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? A veces no sabemos porque estamos peleando con deseos, deseos, caprichos. Hubo una época en la historia de Israel cuando el rey Acab y la reina Jezabel, ¿se acuerdan de ellos? Son dos villanos en el Antiguo Testamento que habían perdido a Israel. Totalmente, ella era una adoradora de dioses falsos y había armado todo un culto a Baal y a una diosa que se llamaba Acera, y habían apartado a la gente de Dios. Y entonces Dios envía al profeta Elías, ¿se acuerdan? Y el profeta Elías, lleno del Señor, le dice al rey: no lloverá sobre esta tierra hasta que yo lo diga. Y por 3 años y tanto no llovió, y aquello fue terrible. La situación, imagínense. Es un país en Medio Oriente donde si no llueve la cosa es seria. Y entonces hubo hambre. La escritura llega a decir que hubo hambre. Que los sirvientes del rey se iban por los valles y los desiertos buscando las aguas para encontrar pastos para que quizás los caballos del rey no se murieran de hambre. Así estaba la situación. Y claro, cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que con toda razón el pueblo está pidiendo que vuelva a llover. Es la necesidad, o ellos creen, el deseo más grande que ellos tienen es que llueva. Es obvio. Pero cuando el profeta Elías vuelve a enfrentar al rey 3 años y tanto después, el profeta tiene una demanda de parte del rey que le dice: lo que necesitamos de Dios es que llueva. Pero el profeta le dice: no, Señor, lo que ustedes necesitan, verdaderamente necesitan, es a un Dios sobre ustedes. Dice la escritura que Abías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Estoy leyendo, los de ustedes que gusten leerlo, está en pantalla. Así que Acab fue a encontrarse con él, y cuando Acab vio a Elías exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Y Elías le dice: yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a imágenes de Baal. Y yo me doy cuenta aquí que cuando hay esta confrontación entre lo que la gente cree que necesita, pero es el capricho de sus corazones, se necesita la voz de Dios para aclarar la diferencia entre un capricho y una verdadera necesidad. Porque algunas veces nosotros creemos que necesitamos cosas que no necesitamos. A veces creemos que lo que necesitamos es esto, y nos ponemos como niños encaprichados pidiéndole a Dios cosas. Y necesitamos la voz de Dios que nos hable directo y que nos diga, como Elías dice, lo que realmente te está pasando. La situación de tu corazón no requiere que tengas una esposa, no requiere que tengas un trabajo. Sí, son cosas que todos los seres humanos necesitamos, pero la necesidad de necesidades te la está gritando tu desasosiego, tu enojo, tu frustración. No estás con falta de paz porque te falte un esposo o porque te falte un trabajo. Estás con falta de paz porque estás fuera de balance. Hay una necesidad de necesidades que tienes que suplir y no lo admites. Es una conexión con Dios que es el que le da sentido a lo demás. ¿Alguien me está escuchando aquí? Y el problema aquí es que aceptar esa verdad no es fácil. Aunque estemos pasando sequías, yo creo que en el caso de Israel la sequía era una especie de catalizador o sea, una condición que provoca que se genere un proceso que todos necesitamos para encontrarnos con Dios. Pero a veces no es fácil aceptar esa verdad y le ponemos excusas o la pintamos de otras cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una tremenda capacidad de autoengaño. Tenemos una tremenda capacidad de decir: ay, no, las cosas están así por esta vieja. Las cosas están así porque cuando yo era niño, papá se fue. Tenemos una capacidad de echarle los clavos a todo el mundo, menos de dejar que la verdad penetre y nos enseñe realmente por qué yo estoy donde estoy. ¿Por qué estoy tan frustrado? ¿Por qué estoy así como estoy? ¿Alguien me sigue? Y como los seres humanos tenemos esta tremenda capacidad de engañarnos a nosotros mismos y de tirarle los clavos a los demás, necesitamos la voz profética, la voz de la verdad. ¿Quién más tiene la verdad sino el que es la verdad y es el Señor? Y por eso tú y yo necesitamos un encuentro con la realidad de Dios. Necesitamos un abrir las escrituras, no para tener un devocional, sino para tener un encuentro con Dios. Necesitamos abrir el corazón en oración y con sinceridad para que Él pueda hablarle a nuestras vidas. Y a veces lo que Él va a decirnos no es lo que esperábamos, pero es verdaderamente lo que necesitábamos. Y Elías se lo dijo al rey: no, tú lo que necesitas no es lluvia, primero necesitas fuego, porque este país está muerto en la fe. Y entonces le lanzó un reto y le dijo: vámonos al Monte Carmelo, quiero que traigas a los mimados de la reina, de tu esposa, a esos 400 profetas falsos y los 400 de acera, tráemelos a todos al Monte Carmelo y vamos a hacer una competencia ahí. Vamos a hacer un reto. Y los llevaron a todos allá y se fue Israel. Yo estuve allí hace unos años también en ese monte. Y citaron a Israel entero y citaron a los profetas. Y Elías les pone los términos y les dice: ok, señores, vamos a levantar dos altares, el altar del Señor que está abandonado, el altar de ustedes, ármenlo ustedes, pongan un novillo encima, yo voy a poner otro, y luego vamos a traer agua, la vamos a vertir sobre los dos altares, y luego les doy la oportunidad a ustedes que vayan primero. Quiero que oren y que le pidan a Baal, que es el Dios de ustedes, el Dios de la lluvia también, que haga descender fuego, si Él es el Dios verdadero. Y les doy la oportunidad a ustedes. Y dice la escritura que temprano comenzó el reto y ellos prepararon todo y se pusieron a hacer sus cuestiones para traer a Baal el fuego. No pasó nada, fue 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2. Todo el día pasaron cantando, todo el día pasaron bailando o danzando. Dice la escritura que era un baile que hacían poniéndose en un pie y luego poniéndose sobre el otro. Y cuando vieron que Baal no respondía, la cosa se puso peor. Hay una traducción que dice que era un frenesí el que tenían, una cuestión. Comenzaron a gritar, comenzaron a desesperarse y finalmente, como era la costumbre, dice la escritura, comenzaron a sajarse el cuerpo hasta quedar bañados en sangre. Y nada pasaba. A mí me encanta, la verdad, me encanta lo que les voy a leer, pero no pude dejar de leérselos a ustedes. La actitud de Elías ante aquel frenesí, aquella locura. Elías se paró frente a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo? No, ese no es el versículo que les quiero leer. Les quiero mandar a otro versículo por ahí. ¿Qué me pasó a mí? Se los cuento, de modo. Dice que Elías se paró así y les dijo: oigan, súbanle al volumen. Quizás es que está en el baño. Quizás es que se fue a vacaciones. Es el Dios de ustedes, ¿no es cierto? Quizás tiene problemas de audición, grítenle un poquito más. Este no es mi tema. Siempre me ha hecho pensar por qué algunas personas piensan que para llamar la atención de Dios hay que hacer mucha bulla. ¿Por qué algunas personas creen que los sacrificios que involucren hasta sangre, tal vez ahora no tanto, pero que eso es lo que le llama la atención a Dios. A mí me pone a pensar bastante esto. Bueno, yo he sido director de alabanza por muchos años. Yo me acuerdo, se queda entre ustedes y yo, pero yo me acuerdo en reuniones donde yo decía, qué raro, aquí como que falta. Y entonces mi tendencia era, como director de alabanza, mirar al baterista y decirle, súbale, o sea, póngale, aquí hace falta fuego, aleluya. Yo me acuerdo de cosas así en donde pensábamos que si le dábamos más y sudábamos y nos movíamos, y que la presencia de Dios iba como que a bajar. Ese es un acercamiento muy de Baal, no del Dios verdadero. Dios no necesita el volumen de las baterías ni de los equipos de sonido para venir. Dios no responde a las manipulaciones de los seres humanos. En contraste, cuando ellos terminaron todo aquel espectáculo, la Biblia dice que Elías se acerca y, habiendo ordenado el altar del Señor, oró y dijo, Señor, te pido que me escuches y que respondas, para que se sepa en Israel que hay un Dios verdadero y que por orden tuya es que yo he hecho lo que hice. Y yo veo un contraste entre el alboroto de aquel que no conoce realmente la verdad y la certeza, la certidumbre, la serenidad de una persona que conoce a su Dios, que cuando dice, Señor, estoy en obediencia y en fe, sabe que no necesita muchos aspavientos para saber quién está con él. Dice la escritura que cuando Elías terminó de orar, el fuego cayó del cielo y fue con tanta fuerza que sorbió el agua que estaba rodando por la zanja que habían hecho alrededor de ese altar y que estaba llena de agua. Y todo Israel se tiró al piso y dijo, Jehová, el Señor es el Dios de Israel. Y adoraron al Señor por primera vez después de años. La pregunta de Elías es muy importante para mí, yo creo, porque Elías, parado enfrente de ellos, les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, punto. Pero si es Baal el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Escuchen la respuesta. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Yo veo que Israel estaba en una situación desesperada, no porque no tuvieran agua, sino porque habían perdido la capacidad de responderle a la verdad. Estaban tan comprometidos con sus deseos y sus pasiones que cuando Dios les ofrece la verdad, ellos se encuentran otra vez en ese punto en donde uno no avanza. Uno no avanza cuando uno le da el mismo nivel de compromiso al mundo que a Dios. Cuando uno se compromete con sus pasiones, pero también con los deseos del Espíritu. Cuando uno dice, yo quiero hacer lo mejor, pero también quiero hacer lo mío. ¿Alguien me sigue aquí? Cuando una persona se deja atrapar entre su deseo de servir a Dios y también servirse a sí mismo, nunca avanza en la vida, se queda mudo. Dios puede llamar, la sequía puede estar tocando a la puerta y diciendo, tienes que tomar una decisión, pero no puedes tomar una decisión. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Esa pasividad terrible del alma, porque estoy comprometido con dos señores, o por lo menos eso es lo que creo. Hasta que la voz de Dios entra y el profeta de parte de Dios, la voz profética de Dios, le entra a tu corazón por la misericordia de Dios y te saca de la pasividad, cuando el fuego de Dios viene para devolverte una verdadera devoción a Dios. Ese es el fuego que realmente Israel necesitaba antes del agua de la lluvia para sus cosechas. ¿Alguien me sigue aquí? Entonces yo pregunto, ¿qué será lo que realmente necesitas hoy? ¿Qué será lo que deseas hoy? ¿Y qué será lo que realmente necesitas? Yo cuando veo el pasaje de Elías me doy cuenta de algo. Nosotros podemos estar convencidos muchas veces de que nuestra mayor necesidad es algo, pero Dios sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Y como un buen padre que es, no nos da lo que deseamos, nos da lo que necesitamos realmente. ¿Y saben por qué lo hace? Lo hace porque es un padre perfecto. No solamente bueno, es un padre perfecto. Y un padre perfecto sabe que no todos los caprichos de sus hijos son necesidades, son caprichos. Pero cuando ellos lo buscan, Él les da lo que ellos realmente necesitan. Y lo que realmente tú y yo necesitamos muchas veces en la vida no es que Dios nos conceda un deseo más, es que Él nos dé de Él mismo, que es la perfección de perfecciones. ¿Alguien me sigue aquí? Yo no sé, pero cuando yo me preparaba para esta reunión, yo creo que entendí que el Señor me decía: alguien necesita ese balance hoy. Alguien necesita la palabra verdadera y profética que va a partir esa pasividad para que tomes decisiones hacia lo que verdaderamente vale la pena en tu vida. Y Dios te va a sacar, y te trajo aquí para sacarte de ese desasosiego, de ese enojo, de esa pasividad. Cuando Gloriana y yo llegamos aquí a Houston para ser parte del equipo pastoral, fue hace ya 15 años, y veníamos decididos a ordenar las condiciones, a desarrollar, digamos, establecer las condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo acá. Una de las condiciones más importantes, obviamente, era dónde vivir. Y tuvimos la bendición, el regalo de que don Alfonso Ortiz y su familia nos recibieran en su casa. Y fueron ángeles para nosotros. Nos sentimos como nuestra casa y mejor que nuestra casa. No hubo cosa que necesitáramos que ellos no proveyeran. Fue maravilloso estar con ellos. Meses que nunca olvidaremos realmente. Se convirtieron en meses cuando pensábamos que iban a ser unas semanas. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros llegamos aquí y comenzamos a buscar casa, queríamos realmente comprar una casa. No queríamos tirar el dinero en un alquiler. Queríamos comprar una casa. Y comenzamos a buscar casa en Woodlands, que es donde nosotros queríamos estar. Y entramos a buscar casa en el mercado más caliente en la época, que era Woodlands, que era imposible de comprar, no por los precios, sino porque la gente saltaba para tomar las casas que salían en el mercado. Inversionistas de California y de Nueva York y de otras partes contestaban las ofertas a las 6 de la mañana, casi antes de que las casas salieran al mercado. Y aquello fue una... Y otra vez se repitió la frustración de ver una casa, vernos en esa casa, poner una oferta y rapidito que nos contestaran: alguien más la tomó. Alguien con dinero en mano dijo: pay. Claro, y nosotros queríamos comprar una casa como la mayoría nos toca comprar casa, es pidiendo un préstamo a un banco, ¿no? Así es que cuando la gente decía cash, como decimos acá, dinero en efectivo, alguien que necesita cerrar un préstamo, no, vamos con los inversionistas que tienen el dinero. Y está pasando muy similar hoy día en el mercado de bienes raíces. Pero aquello nos llenó de una frustración. Ustedes no saben cuántas casas vimos nosotros. No tienen ni idea, les aburriría. Yo me hice un experto. Si usted necesita, yo le puedo dar algunos consejos. Yo vi cientos, quizás más de 1,000 casas por internet, y con estos zapaticos míos, mis tenis, recorrimos no sé cuántas casas así, las miramos, aprendimos a conocer el mercado. Yo me hastié de ver casas. O sea, yo antes decíamos: ay, a nosotros que nos encanta ver casas, íbamos a ver casas modelos, está hastiado de aquello. Pero lo peor fue el hastío emocional. Cuando después de meses no vemos concretarse aquella cosa y estamos súper incómodos por estar incomodando a una familia que nos aseguraba que no se incomodaba con nosotros, pero decíamos, ¿cómo puede ser esto? Eso no es lo que pensábamos. El arranque para estar aquí en Houston, esta no era la idea. Y ese desasosiego y ese enojo y esa cuestión. Hasta que una noche, cuando nos íbamos a acostar, oramos. Y la voz profética de Dios entró en ese cuarto. Por eso yo le digo que para usted y para mí es indispensable establecer una relación con Dios. Muchas veces la gente nos puede dar consejos, nos puede decir, pero solo la revelación de la presencia y la persona de Dios tratando con nosotros nos va a llevar al lugar correcto. Y el Señor nos habló a nosotros y nos dijo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes están distraídos en algo que no es lo más importante. Porque ustedes no vinieron a esta ciudad a comprar una casa. Ustedes vinieron a servir mi casa. Ustedes construyan mi casa y yo me encargaré de la de ustedes. Oigan, les estamos hablando de personas que servimos a Dios, que amamos a Dios, que usted dirá, wow, esos pastores pasan en el tercer cielo todo el día. No, señores, no. Hasta a nosotros nos pueden distraer los deseos y los caprichos de nuestra humanidad. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Qué caprichos te estarán llamando la atención y demandándote una deslealtad hacia Dios con tal de suplir ese capricho? ¿A cuántas cosas les estarás dando un lugar hoy? Y dices, es que realmente si no consigo eso, si no consigo esa promoción, pero Dios te está diciendo hoy, ¿será realmente que tú necesitas eso? ¿O necesitas lo que olvidaste de camino? Que es decir, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Eso es lo que quiero en mi vida. Lo primero que quiero es hacer tu voluntad. Y quizás por eso Dios te mandó su palabra esta tarde. Cuando Josué iba a introducir a Israel a la tierra prometida, les dio unas palabras que resuenan en mi corazón hoy. Dice, de parte de Dios, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar y obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave de tu vida. Y eso que le dijo Josué a Israel, te lo digo de parte de Dios. La clave de tu vida es que te comprometas con serle fiel a Dios, buscar su voluntad por encima de la tuya. Pablo dice de otra manera, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Algo hice en mi vida, dice Pablo, algo hice en mi vida que cuando conocí el misterio de Dios salvándome de mí mismo en una cruz, yo dije, yo me comprometo con eso. Y cuando lo hice, dice Pablo, me eché a perder para el mundo que antes me llamaba y me buscaba y me tentaba, de pronto dijo, uy, Pablo lo único que sabe es la cruz, nos sirve para nosotros, le hacemos la X. Y Pablo dijo, pues el mundo me hizo la X y yo le hice la X al mundo también, porque ahora le pertenezco a Cristo. Eso es saber lo que uno realmente necesita. Y mientras tú estés entre la parranda y la iglesia, mientras tú te dejes seducir por los deseos de tu carne que compiten con los deseos de Dios, vas a estar como Acab y Jezabel. Pero cuando oigas la voz del Señor, y oro en el nombre del Señor que la oigas hoy, que te dice, tú todavía puedes decidir ir en la dirección correcta, tú todavía puedes cambiar el rumbo de tu vida. Escoge la vida para que te vaya bien. Dos versos más y termino. Juan 10 dice: ¿se acuerdan que Jesús fue a la casa de María y Marta, y Marta comenzó a cocinar para Jesús y María se sentó a los pies de Jesús? Famosa historia. Y Marta de pronto se enoja con Jesús y viene y le dice: Señor, qué barbaridad, no te preocupes, yo estoy lavando platos y limpiones, cambiando limpiones y pasando el trapo aquí por la, para que ustedes dos estén bien sentadotes ahí conversando. Dile a mi hermana que se ponga. Y Jesús le dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Yo me pregunto si te has dado cuenta que esas cosas que te afanan tanto un día no van a estar. Esos chicos que tú dices: es que me sacan de quicio, yo no puedo ser una buena cristiana con todo lo que tengo que hacer en esta casa, y corre y vaya y lave y limpie y haga y mande chancletazos y todo eso. Un día ellos no van a estar. Un día quizás ese esposo no va a estar, quizás ese esposo no vaya a estar, porque se va con el Señor, no sé. Y tú lo que tú dices que te estorba para estar comprometido con Dios, no va a estar. Pero yo me pregunto si hemos escuchado lo que sí realmente, o aquello que no puede faltar. Y Jesús dijo: María descubrió qué es lo que realmente vale la pena y nunca le será quitado eso. Yo te ruego que escoges lo que vale la pena, que te decidas hoy. Termino acá. Salmo 27, David dice: una cosa. ¿Cuántas cosas? ¿Saben lo que quiere decir una en hebreo? Una. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Si Dios pudiera contarle a los demás de nosotros que estamos aquí cuántas cuestiones usted y yo le estamos pidiendo. Yo me imagino a Dios a veces en su trono diciendo: mi hija, decídase. Es que no sé si es Pablo o es José. Es que no sé si es los Estados Unidos o si es Noruega. Es que no sé, Señor, si es soltero o casado. No sé si... Y entonces te pido por los dos. Ahí lo que, no sé. Te pido, Señor, hacer tu voluntad. O te pido que me conceda los caprichos de mi corazón. ¿Saben quién encuentra realmente paz en la vida? El que sabe que hay una cosa que vale la pena y eso es lo que busca. Una cosa. Una cosa. Yo oro y le ruego al Señor que, como le pasó a María, te pase a ti, que la descubras y te des a ella. Me encanta la historia que contaba mi esposa sobre el señor Welch, el que establece esa compañía mundialmente conocida. Dichosos y felices aquellos que desde muy temprano saben lo que quieren. Yo quiero hacer lo que sea que yo haga en mi vida, lo que sea. Fue dentista, fue empresario, fue misionero. Lo que sea que hizo, buscaba una sola cosa: quiero vivir para la gloria de mi Señor. Quiero que todo lo que yo haga, desde negocios, esfuerzos y talentos, contribuya a la causa más importante, que es la extensión del reino de los cielos. Si tengo que estar soltero y eso le trae gloria a Él, amén. Si tengo que estar casado, amén. Que sea para la gloria de Él. Si tengo que trabajar con este tipo, gloria a Dios. Si tengo que ser el dueño, gloria a Dios también. Pero que lo que yo haga sirva, porque yo tengo una sola cosa que busco en mi vida, es amar a mi Señor con todo mi corazón y hacer su voluntad. Amén. Incline su rostro y ore conmigo, ya nos vamos. Incline su rostro, por favor. Hoy, Señor, abrazo una decisión, una sola. Abrazo un deseo, uno solo. Eres tú y es hacer tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. Y cuando yo no sepa, Señor, lo que es mejor, te cedo a ti el derecho, Señor, de guiarme, porque sé que eres un Padre bueno y lo que yo realmente necesite me lo darás, pero sé que eres un Padre perfecto también. Aún lo que no sé que necesito me lo darás, y aunque me veas llorar por caprichos, me guardarás de lo que no necesito, Señor. Hoy, como tu pueblo, decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Hoy, Señor, nos decidimos. Escogemos entre la vida y la muerte, escogemos la vida. Entre mis deseos y tu voluntad, escojo tu voluntad. Entre mis caminos y tus caminos, escojo tu camino. Entre mis opiniones y tu verdad, escojo tu verdad. ¿Será que antes de irnos alguien necesita y quiere rendirle el control de la vida a nuestro Señor? Jesucristo vino al mundo para morir por tus pecados y los míos, y lo que Él espera es una decisión de alguien que dice: yo creo en lo que Él hizo y yo le invito a Él a que venga a borrar mis pecados y a darme una nueva dirección en la vida. Y esas personas que lo hacen, la Biblia dice que al tener un encuentro con Él nacen a una vida eterna y reciben el gobierno del Espíritu Santo sobre sus vidas, y eso lo cambia todo. Y si tú quieres eso, si quieres comenzar una nueva vida, yo te quiero invitar que donde estés me lo dejes saber poniéndote de pie. Quiero orar por tu persona antes de irnos. Si tú quieres decirle a Jesucristo: te recibo en mi corazón, ponte de pie donde estás, quiero guiarte en esta oración. Hay varios que se han puesto de pie. Anímelos a dar, denles un aplauso. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo en cada palpita. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dile conmigo: Señor Jesucristo, me rindo a ti, Señor de señores, Rey de reyes. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Señor, te recibo en mi vida como dueño y Señor. Recíbeme tú y hazme tu hijo, tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame una nueva dirección. Yo quiero descubrir tu tu voluntad para mí y seguirla. Ese va a ser mi sueño. Esa va a ser mi meta a partir de hoy. Gracias por salvarme, por recibirme, por cambiarme. En el nombre de Jesús. Amén. Denles un aplauso otra vez a cada una de esas personas. Quiero pedirles a todos que se pongan de pie. Oro por ustedes antes de irnos. Si hiciste esa oración, Jesucristo entró en tu corazón. Te pido algo. Quiero explicarte qué sigue. Regálame 15 minutos. Hay un salón en el lobby que se llama Nuevos Comienzos. Y varios pastores vamos a estar allí para orar por ti y para regalarte algunas cosas e indicarte qué es lo que sigue. Muy importante que aprendas a hablar con Dios todos los días. Consigas una Biblia, comiences a leerla, te reúnas con otros cristianos como lo hacemos acá. Yo te aseguro que de aquí a un año tu vida habrá cambiado radicalmente si buscas a Dios por encima de tus deseos y del mundo. Y por eso estamos aquí, te vamos a ayudar para eso. ¿Ok? Les bendigo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre.